www.radiomonk.com. Una tarde más por aquí, Roxana Rosaya, control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí, gastando cuerdas vocales, tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco. Episodio 1083 del podcast El Riguroso Directo tu Reto, que se emite para todo el planeta en internet, todo de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y también en directo en FM, Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. Y también en diferido en un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online. Y cómo no, también vía podcast. Esas son las tres maneras en las que tenemos de difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Vaya gritos que se tuvieron que escuchar este pasado fin de semana en Bremen. Con esta canción titulada Death Mination, perteneciente al álbum debut homónimo de los speedthrusters segovianos Mortal Base. Con quienes arrancamos este episodio 1083 de Pequeño Ternasco. Wow, yeah. We'll be right back. Asalto Mata Rock.com. No cambia de lugar por mucho que quieras. Se agarra por detrás. Bienvenida, bienvenido al día del ruido del pequeño Ternasco. Escuadrones de la muerte. Vamos a especificar, al día del mucho ruido, porque ruido hacemos todas las tardes. Pagan los comerciantes en un silencio mortal. Y bien que nos gusta, y bien que te gusta a ti también, que por eso nos estás escuchando. Este programa, como siempre, dedicado para ti, que nos estás escuchando en directo, en diferido, hoy a podcast. De la violación. Y especialmente para dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Este episodio 1083 de Pequeño Ternasco va en esta ocasión para para Teresa Romero Muñoz y Javier Breña Méndez. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Aire confundida y peligrosamente. Río de Janeiro, todos los días carnaval. Meninos de la rúa, mulata, ¿dónde están? Del miedo está. Mandamos un saludo para Alicante, para los Leviatán, que acaban de renovar con bandas asociadas. Muchas gracias, muchísimas gracias por apoyar un año más este proyecto. Y la amenaza del olvido. Hay que saludar. Pegada al cuello. Porque de bien nacido es ser agradecido. Y vamos ya pues con recomendaciones. Hoy solo tenemos un concierto que recomendarte, así que vamos a por el Roxa Roxae. Evanora, visitan Iruña. Que ahora mismo, tirando de cabeza, creo que lo quisieron ir el año pasado con otra banda más, pero hubo problemas por parte de alguno de los componentes de aquella banda y ese concierto no tuvo lugar. Pero al final ellos solicos desde Valencia pillan la fragoneta y se van a plantar en Pamplona. Este sábado 7 de febrero, a partir de las 9 de la noche, estarán en el Cranwell Hard Bar, un garito espacioso y chulo, en pleno casco de la capital navarra, en la calle del Carmen número 9. Primer concierto de su gira Get Used to It, iniciada el año pasado y que tiene continuidad en este 2026. Espérate que ahora te voy a decir el precio de las entradas, que no viene en el cartel. Hay que entrar al enlace. Ahora mismo te lo digo. Qué curioso que en el enlace a la anticipada tampoco veo el precio. Voy a seguir mirando. Ahora lo acabo de descubrir, hay enlace a venta anticipada, pero pone que la entrada es gratuita. Ya ves tú. Pues oye, mejor, eso que te ahorras. Lo dicho, este sábado 7 de febrero, pedazo de concierto con Eva Nora en Pamplona, en Iruña, en la Crawl Heart Bar. Donde sonarán temazos de los valencianos como este que te va a poner Roxa Rosae ahora mismo, corte número 5 de Acostúmbrate, su último álbum de estudio. Ya tiene publicado un single posteriormente a ese trabajo, último trabajo completo. Tiene un single titulado, no me acuerdo ahora, tiene un single nuevo. El que vamos a escuchar es el corte número 5 de ese trabajo, que se titula Piel de Barrabás y que es de lo más heavy que te puedes llevar a las orejas. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora?

Hasta el tomate. Adiós. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Desde el pasado 9 de enero está disponible Valley of Death 2, el Valle de la Muerte, segunda parte, un décimo trabajo discográfico para los beatdown hardcoretas californianos Lionheart. Estamos escuchando el corte que da título a esta reciente obra. Two shots let off, but he got four more. Four strapped up Grim Reapers, four deep in a four-seater. Four horsemen and they won't fucking break either. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Y ahora caña metalcore desde el país del sol naciente. Lo que suena es Ever Black, el segundo sencillo extraído de The White of Sound, el peso del sonido, sexto larga duración para los metalcoretas nipones más famosos del mundo entero, como son Crystal Lake. Chase me when I'm gone. I'm head of happiness. Quedando un rincón oscuro de lo más duro, a pesar de andar entre jardines colgantes y lagos de cristal. Y vamos a acabar la sección en territorio estatal. 4 años han tardado las galaicas huestes de Diva Satánica en publicar nuevo material. Esto se titula The Devil's Own, la propiedad del diablo. Y es el adelanto a lo que será su cuarto álbum de estudio, el cuarto álbum de Blood Hunter. Bien, pues después de este escapismo natural a espacios naturales que hemos hecho, ¿eh?, en el rincón, con tantos paisajes bonitos, ¿eh?, lago de cristal, aires colgantes, cazadores de sangre. Te recuerdo, si por si te acabas de enganchar a la sintonía, que estás escuchando Un Pequeño Ternasco, o bien en directo para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com. O bien en directo en FM Vitoria Gasteiz y alrededores, Norte Radio en el 92.2 de tu dial. O el diferido en montonazo de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este tu programa. O a la carta, vía podcast, sea cual sea la manera elegida en el día de hoy de escucharnos. Pues oye, se agradece. Nunca suficientemente, a pesar de nuestros denodados esfuerzos en que sea así. Porque nunca se puede agradecer tanto cariño y fidelidad. Lo que sí que podemos hacer es colocarte un par de bizarradicas, ¿eh?, de estas que nos molan y que nos hacen echar unas risas cada día que aparece la sección en el programa. Rosa Rosa, como siempre, te trae esos titulares. Cofradía malagueña comparte en sus redes sociales enlaces a una web porno. Me encanta que los planes salgan bien. Una estrategia bien pensada y bien llevada a cabo. Bueno, a ver. Que sería... A mí me suena a esto que lo han hackeado. No sé. No, que ni es hackeo verdad. Ni gaita, no, ya verás ya. El rollo es que les aparezcan un par de enlaces en una web porno a una cosa que tiene que ver con la iglesia. Es de lo menos que se le que tiene la iglesia en su haber, ¿eh? Por eso lo digo. Una secta de 2000 años, genocida, y asesina, pues bueno, pues. Y pederasta también, sí. Hay que decirlo, porque les aparezca un par de naves. Casi me parece hasta. Oye, qué simpáticos. Sería lo más suave. Ya te digo que lo más suave. Porque hasta lo que tiene que ver con ellos, el martirio de Cristo, gente azotada, bueno, es que están rodeados de muerte y destrucción toda la puta vida, vamos. A ver, que desde aquí no vamos a promover el porno, pero ya te digo que desde luego, si tiene que ver con la iglesia, de lo más suave que se les puede achacar, vamos. La congregación, atentos, que hay que coger carrerilla, para leer esto. La congregación del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad Coronada, cuyos actos religiosos de Semana Santa en los que participa la Legión Española, bueno, Iglesia y Ejército, ¿para qué quieren más? son muy seguidos todos los actos que hace la cofradía hasta las narices. Pues bueno, ha emitido un comunicado ante las desafortunadas publicaciones realizadas este pasado jueves por la empresa encargada de su comunicación. Tiene dinerico para tener community manager y todo el corporario, ¿eh? Se crea tú que le va mal a la cofradía, ¿eh? La cofradía hasta las narices ha pedido las más sinceras disculpas por la publicación realizada, cuyo contenido considera que fue improcedente y pudo resultar inapropiado y ofensivo. Pero si ofensivo es que existáis. La cofradía está y todo lo que tenga que ver con la iglesia, vamos. Y aquí estamos. Que encima no lo digas muy alto, no va a ser que vengan los abogados cristianos y te denuncien, ¿sabes? Lamentamos profundamente lo ocurrido y queremos dejar constancia que se han tomado las medidas necesarias para evitar que algo similar vuelva a suceder. reiterando nuestro compromiso con una comunicación responsable, transparente, respetuosa y alineada con nuestros valores que, como todo el mundo sabe, son incluso más rancios, extremos y patéticos que el porno. Y aquí, como toda buena institución que tenga que ver con la iglesia, está rebozada de sectarismo, miedo, mentiras y... oscuridad. La oscuridad nunca es buena, pero si la cantan los Versoix es otra cosa. Este tema, Oscuridad, es el corte número 6 del último álbum de los madrileños hasta la fecha, Arquitectura de un Caos. Que me resguarda de la inquietud. Y además fue tema elegido como primer adelanto a ese más reciente trabajo de Versoix, un tema este, Oscuridad, que habla del Alzheimer y sus consecuencias y sufrimientos y padecimientos. Regresar, si lo que yo quiero es regresar. Un pasado lleno de metas y de vuelos, bello tesoro, adúltero como un invierno, donde mi cuerpo vencido echaba tanto de menos. En un papel, la punta de mi lapicero, escenita hostil que me devuelve los recuerdos. Y al escribir, los poros de mi piel se volvieron. Se tiñe de malva el mar y nos impone temeridad. Es esta oscuridad, breve indulgencia para el ayer, porque no consigo despertar si lo que yo quiero es despertar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues si lo de la iglesia tiene delito, atentos, atentas a la siguiente bizarrada porque vais a quedar con el culo torcidico. Intenta reservar una mesa para dos en San Valentín y le obligan a pagar un suplemento de 50 euros. Esto es hacer caja y lo demás tonterías. Asegúrase. Bueno, realmente San Valentín está bien cerquita. Apenas faltan 10 días para esta señalada fecha de los enamorados. El 14 de febrero es conocido como el Día del Amor y la Amistad por excelencia. Por ello, no es de extrañar que muchas parejas aprovechen la fecha para celebrar su relación. Así, las reservas para comer y cenar en los restaurantes aumenta considerablemente. Sin embargo, conseguir una mesa, como ya habéis podido escuchar en el titular, no siempre es tan sencillo ni barato. Ya sea por la alta demanda o por asegurarse que los clientes que reserven acudan de verdad, en algunos locales se pide una señal antes de reservar. Sin embargo, en un local este año están yendo un paso más allá y han comenzado a implementar un sistema para evitar que las mesas se queden vacías. Cobrar un suplemento para quienes no acudan a la reserva. A ver, yo eso en una cena de 20 o de 14, una cena masiva, lo entiendo. Pero una mesa para dos. Yo es que lo de suplementos, yo creo que tenía que ser un anticipo. O sea, No, anticipo, suplemento. Ellos le llaman suplemento, pero es un anticipo en tu arregla, vamos. No, pero es una fianza. Claro, es una fianza, pero es que esto de suplemento suena como que. Es una fianza, suplemento, porque no te la devuelven. ¿Sabes? O sea, tú la pagas y no te la devuelven. Eso sí, claro. Si no vas. Pero no solo hay que abonar este suplemento, sino que además hay que pagar una garantía de otros 25 euros más. Todo ello mediante tarjeta de crédito para que no te les escapes. Pocos hablan reservado. Que pocos hablan reservado. No lo sé. Donald Trump sale de presidente, ¿sabes? Bueno, sí, no, ya. Hay mucha gente que sigue yendo a Madonna o vota a Vox, ¿sabes? Es que hay tanta estupidez que. La, entre comillas, oferta se ha viralizado y cuenta con más de 61.000 visualizaciones en TikTok y ya no te digo en otras redes sociales. Y no fueron pocos los comentarios que recibió, porque aunque hay quien se quejó, también hay quien defendió al local. No lleva razón, con alta demanda es lo que hay, es lícito. Tan lícito como que a quien no le guste, que no vaya. Pues muy bien, pues eso es lo que pasará. Luego hay otro comentario que hemos rescatado, mucho más sensato este, que dice: no tenía que ir nadie a ese restaurante. Estas no son maneras de tratar a la clientela. Así no hay manera. Esto no son formas, no way. No es nada guay, ¿no? Volvemos a disfrutar de este tema de los jarroqueros madrileños Electric Flames, que dio título a su EP debut. ¿Qué digo? digo tema, temazo. El relleno. Pues hoy nos vamos a tocar a ritmo de baladica metalcore. Esto se titula Espejo Roto, Broken Mirror, y viene en The Sky, The Earth and All Between, el cielo, la tierra y todo lo que hay entre medias. El título del undécimo álbum de estudio para los británicos Architects.

Salto Mata Radio. Rock.com.